Acompaña telefónicamente Judith Gerbaldo. Ahora la vamos a presentar a Judith. Es compañera de Radio Sur de Córdoba, del área de formación de Farco. Ha hecho trabajo excepcional en Secopal, una formadora y una compañera, una gran compañera. Judith, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Un gusto poder dialogar con ustedes, con la audiencia de La Mosquitera. Me siento caminando por aquellas calles en este tiempo de virtualidad y de cuarentena en la que, bueno, transitamos poco y viajamos poco, pero esos paisajes y esos lugares que tienen ustedes son inolvidables. Y nosotros estuvimos, cuando nació la radio, estuvimos ahí cuando empezaron a desarrollarse, han estado compañeros y compañeras de La Mosquitera también en Radio Sur, o sea que hay un intercambio profundo y fecundo. Un gusto. Un gustazo tenerte, Judy. Tal cual, los inicios de La Mosquitera, antes de que sea radio, tuvo ahí un encuentro de formación ahí en Radio Sur, nos sentimos más que hermanados y hermanadas. ¿Cómo estás viviendo estos 100 años, Judy? También trabajás ahí en Radio Nacional Córdoba. ¿Cómo estás vivenciando estos 100 años, la importancia de la radio, que sigue más viva que nunca? Exacto. Mira qué linda esa expresión que dijiste, ¿no? La radio sigue más viva que nunca, aun cuando, como ha pasado a lo largo de la historia de los medios de comunicación, cada vez que advenía un medio nuevo, cuando apareció la televisión, se dijo que la radio moría y así sucesivamente. Sin embargo, siguen teniendo vigencia y creo que en este tiempo, como decían unos teóricos días atrás en un foro respecto del tiempo que nos caracteriza, es el momento en el que hay un retorno al relato, a los relatos, a la oralidad, y que en este lugar, desde ese lugar, la radio ha cobrado un protagonismo y una vigencia que en términos generales le ha llevado a la radio en su conjunto, en sus distintos tipos, pero particularmente estoy pensando en los medios comunitarios, pero también estoy pensando en los medios públicos y los medios comerciales, en general ha habido un incremento de las audiencias. ¿Por qué? Porque la gente está en la casa, porque ha habido necesidad de mantenerse informado y porque la radio, de manera particular, en esto que tanto se insiste sobre la magia de la radio, tiene esa virtud y esa potencialidad de acompañar en la vida cotidiana todos los momentos, no solo cuando estás dentro del hogar, cuando salís, cuando haces, cuando trabajas, cuando te trasladas a través de los vehículos. Es cierto que el avance tecnológico ha traído cambios y enormes posibilidades, porque ahora tenemos podcast, porque hay internet, porque hay posibilidad de llegar más lejos, pero la radio no pierde ese sentido profundo de crear comunidad, intimidad, profundidad, y tenemos ese enorme privilegio de meternos y acompañar la vida cotidiana de la gente. Lo digo a partir de mi trabajo en radio, lo digo como periodista, pero también como profe y también como oyente. Yo soy muy oyente de radio. Me parece que tiene un rol fundamental. En estos días lo que hay es una revalorización y un reconocimiento de ese lugar. Estos 100 años, este nuevo 27 de agosto, es una nueva excusa para ponerlo en el debate público y para que empecemos a reconocer el lugar que ocupa en nuestras vidas. Excelente, Judy. Te meto en un tema que nos parece muy, muy importante. Hoy no se ve porque la radio, bueno, como otro medio, se enciende el aire y uno escucha como oyente, pero hay un aspecto que es fundamental en las radios populares, comunitarias, que es la formación, el aprendizaje, el poder compartir con otros, con otras, conocimientos, y así, bueno, se va generando todo esa gran riqueza que tienen los medios populares, comunitarios. Bueno, vos has sido una gran referente, por lo menos de lo particular, y seguramente para quienes nos acercamos y para quienes desarrollamos la comunicación popular. ¿Qué nos puede decir sobre la formación, este aspecto tan importante que tienen los medios comunitarios populares? Para no hacerlo como demasiado largo, pero poner el acento en esto que estás diciendo, y que es cierto que es como una columna vertebral dentro del desarrollo de una radio comunitaria y del conjunto de radios comunitarias. Por una parte, decir que este tipo de comunicación y la perspectiva de la comunicación popular es el gran aporte que hace América Latina al mundo, porque esta visión se empezó a desarrollar en nuestro continente y con las primeras experiencias de las radios, que tenían distintos sentidos. ¿Vieron ese audio que compartíamos acerca de la radio y los distintos recorridos y roles que la radio fue tomando? Ahora, ciertamente, en las radios populares, comunitarias, libres, alternativas, la participación ciudadana es fundamental. Ahora bien, cada uno, cada una de las personas que participan en los medios, a lo mejor no recibieron la formación específica. Entonces, hay saberes técnico-instrumentales, desde cómo usar la voz, desde cómo hacer radio, desde cómo vincularse con el micrófono, que son aprendizajes que hay que hacer. Pero también en términos de contenidos, qué producir y cómo producir, porque en las radios también no solo hablamos del otro mundo posible, sino que queremos hacerlo de la manera más profesional. Entonces hay que hacer radio profesionalmente, hay que tener criterio periodístico, hay que saber producir, hay que saber hacer informes periodísticos, chequear fuentes. Lo que pasa que en nuestras radios los acentos y las fuentes son otras, muy distintas a las que tienen los medios públicos o que tienen los medios privados, que responden generalmente a los intereses del mercado. En las radios populares, esta otra visión de mundo se traduce en un modo de hacer y en unos contenidos que son distintos. Por eso es tan importante seguir formándose. Y no solo en eso, sino también en los aspectos políticos. ¿Cómo construir un proyecto que sea participativo? ¿Cómo dar lugar a esas otras miradas? ¿Cómo gestionar una radio que tiene perfiles y contenidos distintos? ¿Cómo posicionarse frente a la sociedad? ¿Cómo estamos evaluando los hechos políticos internacionales, nacionales o locales? ¿Y cómo eso afecta en la vida del pueblo? Todo eso son los temas de debate de lo que es el propio proyecto político comunicativo y cómo podemos llevarlo adelante. Aparte de lo complicado que es llegar a poder armar el PPC, el Proyecto Político Comunicacional, que es un trabajo, una discusión... En ciernes, dice ahí, ¿no? Sí. Algo que a mí me gusta mucho, que nosotros representamos como cuando uno transmite a otros los conocimientos, es decirle que no tenemos que hablar en neutro, que tenemos que sentirnos orgullosos de dónde somos y hablar como somos. Porque me gusta, claro, en la radio escuchar a la gente que habla igual que yo, no hablar como si fuera porteño o de otro lugar o muy neutro el idioma. Claro, que tiene que ver con la propia identidad. Y eso tiene que ver y responde al propio proyecto político comunicativo. Cómo soy, cómo hablo, cómo me expreso, cómo habla mi pueblo, cómo habla mi gente, cuáles son las culturas locales, cómo las revalorizamos, cuáles son las injusticias. Hoy, por ejemplo, yo hablo desde Córdoba. El tema central de las radios comunitarias en Córdoba es todo lo que está pasando con los incendios, con los fuegos, que es una situación atroz y que tiene una base de mercado, tiene un criterio. Fíjense, días atrás yo compartí una nota que decía: donde hubo fuegos, ahora hay countries. ¿Por qué? Porque todas las acciones tienen un sentido y la destrucción de la naturaleza nos afecta a todos. Bueno, es un tema larguísimo y profundo, pero tiene que ver con estos ejes nodales, conceptuales, políticos, que nos damos en las radios comunitarias. Yo también, apelando a tu trabajo en la universidad, Judy, preguntarte cómo está la universidad, cómo es el recorrido que ha hecho la universidad en relación a la radio, pero en relación a los conceptos de la comunicación popular y comunitaria. ¿Cómo está ahora? Evidentemente ha habido un avance notorio, pero ¿qué nos puede decir de esa área de formación, si se quiere? Más está. A ver, sí, bueno, es un tema por demás amplio, que en el ámbito de lo que es las universidades públicas nacionales se fue trabajando la apropiación de conceptos como la comunicación popular específicamente, se lo fue introduciendo en distintas carreras, pero también hay que decir que hubo un gobierno, los años de Cambiemos en el poder, que impactaron no solo en la vida pública, no solo en la vida político, social y económica de manera grave, sino también en los acentos puestos en cada una de las universidades. Entonces, desde el 10 de diciembre estamos en una etapa de reconstrucción de sentidos, con el agravante de la pandemia global que ha tenido un impacto en cada uno y cada una de nosotros y de las universidades públicas también. De hecho, por ejemplo, yo ahora termino de estar participando en una reunión colectiva con el Consejo Asesor y las autoridades de la Facultad de Comunicación en Córdoba, porque nos estamos planteando el nuevo plan de estudio, los ejes, las características, y estos son algunos de los acentos. Y a mí me parece que lo que hay que ver en términos de formación, específicamente de comunicadores, comunicadoras, es cuáles son los acentos políticos, cuál va a ser la mirada que vamos a tener, cuál es el perfil del egresado que queremos y que obviamente responda a los intereses de las mayorías populares y no del poder económico concentrado. Qué tema, ¿no? Qué tema, el tema de del perfil del egresado, de la egresada, que, bueno, obviamente que los intereses de las grandes empresas de comunicación han estado y siguen estando ahí en la universidad, ¿no? Claro, exactamente. No solo ahí, hay muchos que de oficio han ido ocupando lugares y roles trascendentales, pero digo, en las universidades públicas estos son temas nodales en un momento en el que no es fácil, porque la virtualidad exige nuevos saberes, nuevas técnicas, nuevos modos, asegurar que quienes están estudiando este año puedan concluir su año académico, repensar cómo va a ser el año próximo, esperar la vacuna, esperar que se pueda garantizar la masividad. Son como muchos temas que en nuestras facultades, que son de las masivas, efectivamente más afecta, porque no pasa lo mismo en una carrera donde a lo mejor tenés 50 inscriptos para el primer año. En comunicación hay 2.000 cada año. Entonces, bueno, te genera problemas de distinto tipo. Y después de que esas y esos estudiantes salen, ¿cuáles son las posibilidades reales de vivir de esto? ¿Se insertan en los medios existentes? ¿Crean medios nuevos? Bueno, son parte de los debates existentes. Genial. ¿Cómo están viviendo ahí en Radio Sur, Córdoba, estos 100 años? Con muchísima actividad, muy felices, porque a propósito de los 100 años de la radio, bueno, la gente se inspira y empieza a decir qué es para ellos la radio en general, pero también qué lugar ocupa Radio Sur en su vida cotidiana, en sus luchas, en sus búsquedas, en su trabajo por la dignidad de la vida, por los logros, por las problemáticas existentes. Y eso no es más que un aliciente y un reconocimiento al trabajo realizado, pero también una exigencia, porque te exige ponerte en un lugar en el que tenés que mantenerte actualizado, te exige hacer una oferta que sea cada día mejor, y también ver cómo todos los avances tecnológicos, como todas las posibilidades que hoy existen, bueno, las incorporamos para mejorar la calidad de lo que hacemos. Y a veces recordamos, cuando nosotros empezamos a hacer radio, en el caso de Radio Sur, ya va para cumplir sus 32 años, ahora el próximo 10 de diciembre, fue la primera radio comunitaria de Córdoba. Y claro, cuando nosotros empezamos, queríamos hacer producciones especiales, teníamos que esperar que se cortara la transmisión, y cortamos la transmisión tarde, entonces teníamos micros o acentos especiales o spots, o queríamos renovar la artística de la emisora y teníamos que pasarnos una madrugada en la radio con los medios existentes en ese momento, y lo hacíamos con gusto, porque era lo que nos permitía mejorar lo que veníamos haciendo. Hoy tenemos muchas otras posibilidades creativas, otra velocidad, la posibilidad incluso de hacer radio desde casa, porque las comunicaciones han cambiado e Internet cambió el sentido de los modos de hacer y producir medios. Entonces, bueno, hay que aprovecharlas, pero siempre vinculándolas con esos temas y esos sentidos más profundos. Porque hacemos radio porque creemos en la transformación. Hacemos radio y hacemos este tipo de radio porque estamos convencidos de la democratización de las comunicaciones. Y en esto la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 ha sido un mojón fundamental en la vida y en la historia de nuestras emisoras y las radios comunitarias y Farco, pero las radios, cada una desde su lugar, ustedes allí, nosotros en Córdoba, las otras emisoras en toda la geografía nacional, han cumplido un rol significativo y destacado que le dieron el basamento y el consenso necesario para que tuviéramos esa normativa que apuntaba a la pluralidad de voces. Todos los aspectos que tienen que ver con la desmonopolización, como sabemos, cuando se unió Macri, fueron bochados con dos decretos que los firmó entre gallos y medianoche en los primeros días en que había asumido, allá por diciembre de 2015. Pero hay muchos otros aspectos que tienen que ver con la vida, el fortalecimiento y la sostenibilidad de nuestros medios que están garantizados por las radios. A nosotras, de nosotros, depende garantizar la pluralidad y la democracia en todo sentido. Judith, bueno, agradecerte enormemente por este tiempo, por el trabajo de siempre y la lucha de siempre. Muchas gracias a ustedes, que tengan una excelente jornada, que mucha gente les acompañe. Un saludo a la audiencia de la emisora, que es la que le da sentido a estos intercambios, a estos diálogos, a estos encuentros y a este trabajo que con tanto esfuerzo construimos cada día. Fuerte abrazo. Enorme abrazo a compañeros y compañeras de Radio Sur. Chau. Nada, hasta la próxima. Bueno, ahí teníamos a Judith Gervaldo.